amigas me comentan que se te acabó el amor, que fue menguando el amor por mí y que eres muy feliz sin mí. Eres muy feliz sin mí. Hola, ¿cómo estás, amor? Te vengo a contar que yo por las noches no puedo dormir, todo es muy triste aquí, que ahora es cuando yo más te necesito para vivir. Dime lo que pasa, amor, ¿qué quiero yo saber? Entonces yo me alejaré, entonces yo me moriré sin ti. Dime lo que pasa, amor, ¿qué quiero yo saber? Entonces yo me alejaré, entonces yo me moriré sin ti. Ya no sientes más amor por mí, mejor me voy de aquí. Te deseo lo mejor a ti y que seas muy feliz. Me marcho yo de este bar, adiós. No, no, dime lo que pasa, amor, ¿qué quiero yo saber? Entonces yo me alejaré, entonces yo me moriré. Amor, ¿qué quiero yo saber? Entonces yo me alejaré, entonces yo me abrazaré.